miras buscando un no sé qué. Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer, si notas que el calor